decidido ser un buen borracho. Ya no me embriagaré más por ti. Y si estoy en la cama, no será contigo, no, mi amor. He decidido ser un buen borracho. Esta copa me la beberé. Que tú estés bien con él, conmigo yo estaré mucho mejor. Te abandonaré suavemente, te abandonaré sin dolor. Suavemente.